María Santa, María Santa, hierba medicinal, ritual y ancestral. Santa María, ruega por la tierra que nos sostiene. Ruega, ruega por cada semilla que pronto será flor. Cannabis para vivir. Bienvenidos nuevamente a esta columna que trata sobre el mundo y el cannabis. Te recuerdo que previamente conocimos a la ONG capillense llamada Acucam. Y continuando el diálogo con Antonina Bifari, presidenta de Acucam, hablamos de una realidad donde las leyes vigentes se cruzan. Sobre la nueva ley del cáñamo industrial que hoy está vigente en nuestro país. Y vemos de qué se trata. El uso industrial, que tiene que ver con la potencialidad para hacer fibra, telas, alimento, alimento para ganado, alimento humano. Recordemos que el cannabis tiene la fibra vegetal completa, la torta proteica completa. Comparado al papel, por ejemplo, al cultivo de árboles para hacer papel, el cáñamo le gana 4 a 1 a los árboles. Tiene 8% más proteína vegetal que la alfalfa, para hablar de alimento para ganado, ¿no? El aceite es altamente combustible, se puede hacer biodiesel con cáñamo. Los cañamones sirven para hacer el aceite de prensa. Este es un detalle que está bueno, que es que cuando hablamos de cannabis terapéutico no hablamos de aceite de cannabis, hablamos de extracciones o resinas, donde están los principios activos. Cuando hablamos de cannabis industrial, sí hablamos de aceite de cannabis, es el aceite de la prensa de las semillas. O sea, como prensar una semilla de girasol, sale aceite de girasol, prensar la semilla del cáñamo y sale aceite de cáñamo. Es un aceite que tiene todos los omegas completos, tiene ácido linoleico que es fundamental para el cerebro humano. Nada, es súper completo como alimento. Tiene más torta proteica que la soja. No sé si recordamos que la soja se había súper inflado por esa cuestión alimenticia. El cáñamo le gana. Entonces, esta ley industrial viene a abrir esa cancha. Ahora, que las regulaciones se van cruzando unas a otras, sucede todo el tiempo. Y vos pensá que en la Argentina tenemos tres leyes donde está el cannabis. Tenemos la ley de cannabis terapéutico, tenemos la ley de cannabis industrial, esta última, y tenemos la ley de drogas, que es totalmente antagónica, pero que está en vigencia, donde la tenencia del marihuana psicoactiva, digamos, con alto contenido en THC, es ilegal. Sigue siendo ilegal, no nos olvidemos. La ley de drogas está en vigencia. El Reprocam es un permiso especial que depende del Ministerio de Salud. La ley de drogas de seguridad, ¿no? Es como para ubicarnos, para encuadrar de dónde viene cada cosa. La ley de cannabis industrial implica al Ministerio de Economía, implica al Ministerio de Agricultura, de Ciencia y Tecnología. ¿Sí? Ley de cannabis industrial. Las tres están conviviendo. También, por ejemplo, ahora hay un montón de proyectos como cerveza con terpenos de cannabis, barritas de cereal que pueden llegar a tener cannabis. No estamos hablando ni siquiera de productos con psicoactividad, con CBD, ponele, o con fibra vegetal. No existe regulación, el cáñamo no está en el Código Alimenticio Argentino, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas atrasadas que van avanzando y que estas leyes van conviviendo. Y como bien lo dijo Anto, solo días después de la entrevista, la Comisión Nacional de Alimentos autorizó la incorporación al Código Alimentario Argentino del grano de cáñamo, pero no incluyó los cannabinoides como el THC o CBD. Es así como ahora podrán fabricarse y comercializar productos de la semilla con respecto a la alimentación, como aceite, harina y otras cosas. Hablando de semillas, tenemos en conciencia de que a menor o a mayor escala, las semillas siempre estuvieron en nuestro país. Pero si no se podían producir acá, ¿de dónde venían? ¿Por qué el INACE abrió la posibilidad de patentar genéticas de cannabis? Porque primero se hizo el Reprocam en el 2019, la ley de cannabis terapéutico. Perfecto, el usuario puede tener sus 9 plantas, en el caso de ser un autocultivador. ¿De dónde saca las semillas? Del mercado negro. Entonces ahí otra institución nacional, que es el Instituto Nacional de la Semilla, tuvo que alinearse con esa política y generar la posibilidad de patentar genéticas nacionales para que ese usuario las pueda comprar dentro de la ley a esas genéticas. No hay control de todas maneras si el mercado negro sigue a la cabeza, porque todavía no hay variedad dentro del linaje, ¿no? Pero bueno, es como un ejemplo de las pequeñas. Se destraba algo, bueno, se destraban cinco cosas más. Y así vamos avanzando. Anto nos cuenta cómo es el proceso para lograr patentar semillas paso a paso y su experiencia con respecto a las especies. Para tener una semilla patentada, o por lo menos en curso de patentamiento, vos tenés que comprobar la trazabilidad de esa semilla, tenés que comprobar que la venís trabajando hace mucho. No que te compraste una semilla en un banco de semillas, no sé, europeo, que entra de manera ilegal a la Argentina, a través del mercado negro la conseguís, la plantás durante un año y decís que es tuya, ¿no? O sea, hay semillas que tienen 20 años de trabajo encima para tener esa estabilización. Entonces, ¿cómo haces vos? Como civil, como persona jurídica, como cooperativa agraria, como cooperativa semillera, hay muchas categorías. Te inscribís en el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, haces el trabajo junto a un ingeniero agrónomo, ingeniera, y haces el trabajo sobre la trazabilidad, separando las plantas más lindas, con determinado fenotipo, con determinada característica, machos y hembras, eso se va cruzando hasta que estabilizás como una F1, como un limonero que da limones siempre, digamos. Estabilizás la F1, es un trabajo largo y la patentás, digamos. Ya en Argentina hay como 10 semillas patentadas nacionales y hay cientos de personas haciendo el trabajo. Vos cuando entrás al INASE tenés como el tiempo que quieras para hacer tu trazabilidad con la cantidad de ejemplares de cannabis que quieras. Y el ingeniero te va ayudando, está ahí todo como un seguimiento fotográfico y de planillas que se hace sobre las plantas hasta que la dejas estabilizada, y cuando la tenés estabilizada, listo, patentás. Mientras tardes en hacer el trabajo, puedes estar todo el tiempo que quieras. Nosotras tenemos bastantes semillas como de acá, semillas que tienen más de 20 años cultivándose, las llamamos las sativas largas, suelen ser medio mucha preeminencia sativa. Las semillas en su mayoría, las antiguas, vienen o proceden de alguna manera del microtráfico, algunas semillas que estaban inclusive en el porro prensado que venía de Paraguay, que históricamente es de predominancia sativa. El famoso pinito paraguayo es porque literalmente parecía un pinito, y esa cuestión de pino, de altura y de aroma es una característica de las plantas sativas. Hoy por hoy, la gran mayoría de las plantas de cannabis son híbridas, entonces ya hablar de nombre de fantasía mucho no nos dice. Lo que tenemos que saber es como la composición, el ratio y el quimiotipo de cannabis. El ratio cannabinoide, digamos, que es lo que predomina, y el quimiotipo, si es alta en CBD, alta en THC. Después puede haber una planta que sea en aspecto completamente sativa y sin embargo tener cuestiones índicas y ser rápida. Como que son todas mezclas. Nosotros tenemos algunas sativas largas propias, bien características de esta zona, de esta región, digamos, con bastante gustito a monte, por decirlo de alguna forma. Con respecto a la producción de semillas, Mike Bifari, aparte de colaborar con Acucán, se encuentra paralelamente con otro proyecto cooperativo en el sur del país, que se está desarrollando en Luro, provincia de Buenos Aires, dentro de la línea del cáñamo industrial. Podemos decir que la primer genética de semillas de cáñamo industrial está en nuestro país. Es una semilla que tiene doble propósito. Por un lado es de producción alimenticia, es para producción alimenticia, y por otro lado para fibra. Da cañamones, tiene un rendimiento altísimo, da semillas para hacer aceite y fibra vegetal para distintos usos. Está en periodo de experimentación, pero si la semilla ya está patentada, se llama Bifari Patagónica y es la primera de Argentina. Así que es un gran avance sobre la investigación sobre el cáñamo, ¿no? Buenas semillas y buenas intenciones. Desde María Santa agradecemos la escucha de todos los que llegaron a este momento. Hasta la próxima.